Hoy vamos a estar teniendo una conversacioncita con César Rivero. Buenas tardes, César. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien, César, gracias por prestarnos unos minutos de tu tarde siesta. Sabemos, artista de la escena, podríamos decir, para simplificar, de la escena local de acá, de La Pampa. Y ¿qué pasó? ¿Qué pasó, César, con esta situación que se refleja en las redes sociales y de la que venimos escuchando el run-run y que les va a llevar a los músicos y a personas que trabajan en el sector de la música a manifestarse esta tarde a las 6? Y pasó que nos encontramos en una situación en la que no podemos trabajar. Y creo que, como cualquier persona digna, tenemos derecho a trabajar. Y para ello queremos trabajar en conjunto con las personas pertinentes para poder llegar a un acuerdo y a un protocolo en el cual los artistas puedan trabajar puertas adentro, sabiendo que se viene el frío y los artistas, tanto los artistas como la gente, no pueden estar afuera, al aire libre. Tal cual. Hasta ahora había estado permitida en la provincia la actividad en lugares abiertos también... Sí, entre comillas. Porque yo soy organizador independiente y cuando fuimos a pedir los permisos pertinentes nos dijeron que no se podía. Así que es entre comillas. Muy bien, muy bien. Lo que iba a aclarar, César, era que dependía también de la situación de eso, del lugar, ¿no? De los lugares abiertos disponibles, y generalmente lo que veíamos era siempre algún espectáculo a nivel... En locales gastronómicos, los que podían tener uno de esos, vereda ampliada, ¿cómo se llamó? Claro. Se generaron algunos espectáculos, pero ahora va llegando la fresca. ¿Y qué es lo que genera en realidad, César, esta movilización, esta manifestación que va a tener lugar frente a la municipalidad? Y genera la desigualdad de derechos de trabajar de los artistas locales pampeanos. Nos encontramos en situaciones de que nos enteramos que vienen artistas de afuera, se les abre las puertas a artistas de afuera, o a productoras de afuera, para que traigan artistas aquí, y los artistas locales no tienen las mismas oportunidades. Resulta que hay lugares competentes para hacer shows más grandes al aire libre, y no se usan, como son el anfiteatro, que es una mole de cemento que no se usa hace años. Muy bien, muy bien. Están los recursos, está todo para darse, pero no se quiere. Muy bien. Y ese es el descontento que tenemos todos los artistas en general. Entendemos, César, que son trabajadores de la cultura, las personas que se dedican a la música, y que también es fundamental para todas y todos tener acceso al bienestar, digamos, o al placer que nos genera la música. Ahora ya va más... Exactamente. Mira, Juan Pablo, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Ayer, que fue domingo, fuimos con mi familia al Parque Oliver. Había gente, había distanciamiento. ¿Cuál es la diferencia que vos, como responsable de cultura, organices y que pongas una banda que toque ahí? Poner una tarima y un sonido, que toque un solista, un artista. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Entonces, lo que también estamos pidiendo es que no solo nos dejen trabajar, sino que se generen oportunidades para trabajar. Muy bien, muy bien. Yo te iba a decir, redondeaba, César, que hace ya más de un año que llegó la pandemia y que nos vimos obligados a empezar a pasar por confinamientos, distanciamientos. Primero fue el aislamiento, después fue el distanciamiento, y se fueron generando a lo largo de este año distintos protocolos. Ustedes, como músicos o como personas que laburan en el sector de la música, ¿tienen alguna organización o hay un grupo que haya podido acercarse a las autoridades para empezarlo a trabajar a esto, para que de alguna manera se disponga a esto que nos contás que están reclamando hoy por hoy? Porque tampoco, mirá, se puede pensar en seguir sin laburar nada más. Claro, mira, en forma, somos autoconvocados, independientes, y bueno, ya preparamos para hoy una nota que se vamos a presentar a las autoridades, y queremos en lo posible trabajar en conjunto para tomar decisiones en conjunto, porque cuando se toman decisiones por lo que sobre lo que es el arte, tiene que haber artistas. Claro. Porque vos no podés tomar decisiones y no sabés cómo es el mundo del artista. Tal cual, entonces, o las necesidades, César, tal cual. Claro, ¿entendés? Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo una banda de rock y hace un año y pico que no nos pudimos presentar en ningún lugar. Si bien estaban habilitadas a algunos dos o tres locales para poder hacer el show que nosotros necesitamos, estaba habilitado pero para 40 personas y con 40 personas nosotros no podemos solventar el gasto que conlleva hacer un show como corresponde para la gente. Entonces no pudimos saber. Ahora, si el Estado o los que están a cargo vieran esta problemática, nos ayudarían con algo. No te digo con plata, pero te estoy diciendo, está el Minasur, está el Anfiteatro, está el Teatro Español, está el CMC, está La Laguna, está el Parque. Ellos tienen sonido, tienen escenario. Cuando quieren lo pueden organizar. Tal cual. Bueno, vamos a ver porque el secretario de Trabajo esta mañana, viste, en Radio Kermés, dijo que había habido como un teléfono descompuesto con la municipalidad. Sí, eso es lo que dicen siempre. Claro, eso es lo que dicen siempre. Lo dice desde la provincia y habla respecto de la municipalidad que había empezado a habilitar algunos shows y que ahora con las novedades de cómo se desarrolla la pandemia en la Argentina, claro, es totalmente lo que habían empezado a habilitar es para darle lugar a ciertos artistas que vinieron de afuera. Tal así cual. Es, corta. Ahí entonces está. cuando vinieron, ya está, ya vinieron, listo, al otro día, listo, clausuramos todo. Claro, claro. Ahora, bueno, bastante coincidente con las medidas que por ahí está pensando las personas, los vecinos y las vecinas comunes, César, de que hay eventos que no se tienen que permitir, pero sabemos que hay maneras y maneras de laburar. Ojalá que se pueda laburar en un protocolo que les permita realizar tanto eventos organizados por el Estado, desde el Estado municipal, inclusive, como de lo que pueda generar en el sector privado. Pero no se estar sin laburar. Eso exactamente, es muy delicada la situación económica. Nos imaginamos quién es plomo, quién es iluminador, César. Hay muchísima gente atrás de todo esto. Y nosotros creemos que no hay actividades que no se deban permitir. Todo se debe permitir dentro, siempre y cuando nos mantengamos dentro de los protocolos y mantengamos lo que todos dicen, mantengamos la distancia social, usamos barbijo, usamos alcohol en gel, se toman todas las medidas. A ver, el artista es el primero en tomar todas las medidas. Tal cual, tal cual. Y déjame que me desahogue así en una opinión personal, que he escuchado por ahí que el común de la gente, por ahí el vecino, como decís vos, nos han dicho que vayamos a buscar, a agarrar la pala. Entonces yo le digo a todos esos vecinos que nos dicen que vayamos a agarrar la pala, yo vivo y como porque trabajo con la pala. Claro. Y lo que yo hago de artista es para darle una alegría a ustedes. Sí, y porque sí, también es una felicidad para mí. Entonces, tengamos empatía. Todos queremos trabajar. Tal cual, tal cual. Vos desahogate todo lo necesario, César, y aprovechá este encuentro. Nosotros desde ya estamos muy agradecidos por este ratito. Pero también, bueno, nada, yo hablé de la convocatoria hoy a las 6 de la tarde frente a la municipalidad. Decinos, convocá vos también, recordanos el horario y qué pensás que va a estar ocurriendo, sobre todo porque van a llevar una nota, César. Bueno, los invitamos a todos los músicos, artistas, bandas, grupos, solistas, bailarines, y todos aquellos que tengan que ver con el mundo del arte, el mundo de la música, a que se acerquen hoy a las 18 horas en el bulevar de frente al municipio o en la Plaza San Martín. Vamos a estar ahí reclamando por los derechos del arte y de la cultura. Necesitamos trabajar como cualquier persona digna. Y bueno, invitamos a tanto al público también que nos ayuden, vamos a estar presentando una nota, va a haber una planilla para que puedan firmar a aquel que guste, que quiera apoyar la causa. Queremos trabajar con todos los protocolos pertinentes. Somos los primeros que fuimos censurados, por llamarlo de alguna manera, cuando todo esto empezó, y fuimos los últimos en empezar cuando la cosa se vio más o menos linda, y ahora somos los primeros otra vez. Entonces sentimos que como que nos criminalizan. ¿Por qué? ¿Qué tiene el artista? Y ha pasado este fin de semana que han sacado artistas con la policía de los locales. Entonces esto ya es persecución. Que el artista que tiene lepra, ¿por qué tiene que estar el artista, tiene que actuar afuera en la calle? ¿Qué somos, perros? Nos tienen que tratar como personas normales, como cualquiera. Somos seres humanos como cualquiera. Y hacemos esto por la gente. ¿Entendés? Entonces pedimos el apoyo, nos vamos a estar juntando. Repito, hoy a las 18, ahí en el bulevar, frente al municipio, van a estar músicos, artistas, va a haber transformistas, humoristas, locutores, sonidistas, en fin, todo lo que tenga que ver con el mundo de la música, están, vamos a hacer mucho. Es una gran alegría para todos nosotros porque va a ser la primera vez en mucho tiempo que nos vamos a ver la cara, y conlleva una alegría enorme para nosotros, porque cuando todo estaba bien, nos veíamos una vez al mes, una vez por fin de semana, y ahora hay con mucha gente, muchos colegas que no nos vemos hace un montón, y es una alegría que nos vamos a poder ver. Muy bien, muy bien. César, la verdad es que es totalmente entendible entonces la situación de los trabajadores de la música. Te diría que el mensaje está completo. Me queda preguntarte si en este año y pico, o en este año del alejamiento del tablado, vamos a poner, César, ¿hubo músicos, músicas que recibieran alguna ayuda del Estado, de parte del Estado provincial o municipal? ¿Alguien, conoces a alguien que está pasándola muy mal, por ejemplo, y que haya recibido ayudas, César? No, que yo conozca, nadie recibió ayuda. Yo, por ejemplo, conozco a Ana Paula Melotti, cantante internacional. Y cuando empezó todo esto, ella no pudo cantar más, ella canta en bares y restaurantes. Y aparte es profesora y da clases a alumnos. Y cuando empezó todo esto, aparte de no poder trabajar más en bares ni en restaurantes, cuando todo se complicó, los alumnos no pudieron ir más. Y ella no tenía ni para comer. Y nadie la ayudó. Muy bien. No recibieron ayuda de parte del Estado, por lo menos a nivel provincial o municipal. César, te estamos muy agradecidos. Bueno, y tenés el micrófono a disposición por si te parece conveniente nombrar algo que nos hayamos olvidado. Pero ya marcamos lo de la convocatoria esta tarde frente a la municipalidad, a las 6, ¿es? Exactamente. Y bueno, nos vamos a juntar, vamos a intercambiar ideas entre los colegas. Queremos visibilizar el problema que tenemos, queremos trabajar. Y si no llega a buen puerto lo de hoy, seguiremos en la lucha. Muy bien, hoy van a acercar una cartita, un comunicado, por lo menos a las autoridades. Esperemos que haya oídos para este reclamo que involucra a los mismos dueños de los pubs o de los bares, a los sonidistas, a los músicos, las cantantes, los cantantes DJs, iluminadores de todo, plomos incluso. César, muchas gracias y un buen efecto de este laburo. Gracias a vos, y ojalá que así sea, porque no queremos pasar por arriba de nadie, queremos hacer las cosas como corresponde. Muy bien, muy bien. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo. César, que tengas buena tarde. Gracias. Gracias igualmente. Bueno.